La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, primer programa en vivo del año 2020. La verdad es que el de la semana pasada fue de alguna manera casi que un programa en vivo, porque después de lo que sucedió durante el fin de semana de carnaval, aquellas declaraciones de viernes en Campo de Mayo del presidente Alberto Fernández, diciendo que había que dar vuelta a la página y que los nuevos oficiales no tenían que pagar las culpas por algunas inconductas, o por las inconductas de algunos, en realidad, para decirlo bien, en los años de la dictadura. Bueno, se produjo todo lo que ya sabés, la respuesta de unos pocos organismos de derechos humanos, la respuesta fuerte de Nora Cortiñas, diciendo que las declaraciones del presidente habían sido negacionistas, y bueno, de alguna manera la respuesta rápida del presidente Alberto Fernández pidiendo disculpas por Twitter y después también allí con una reunión, podría decirse, en la Casa Rosada, donde recibió a integrantes del Instituto Espacio para la Memoria, referentes de la lucha por los derechos humanos, entre los que está Nora Cortiñas. Así que unos días después estaban ya reunidos, en realidad una reunión que ya estaba pautada desde hacía algunas semanas, que no tenía fecha, estaba pedida, y finalmente el presidente decide resolver también la cuestión con esa reunión, en la que no hablaron del tema, hablaron de otras cosas, le llevaron una serie de preocupaciones que van desde los juicios a cuestiones que no tienen que ver con la lucha por los derechos humanos vinculada a la última dictadura cívico-militar, pero sí algunas cosas que están ocurriendo ahora mismo que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, por ejemplo, por decir una de las que más le preocupaba a Nora Cortiñas, dejar en esa mesa también, por supuesto, la preocupación por el pago de la deuda externa contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Después, el domingo, el 1, en la apertura de la asamblea, ante la asamblea, en el Congreso de las ordinarias, allí frente a los senadores, a los diputados y a las diputadas, Alberto Fernández también dijo algo que después vamos a escuchar. Nosotros queremos en el programa de hoy tener algunas opiniones para ver si 10 días después la situación está resuelta, casi 15 días después, si la situación está resuelta para las personas a las que vamos a convocar, o si el problema sigue dando vueltas. Como este es un programa que tiene como eje los juicios por crímenes de lesa humanidad, es importante desentrañar si la cosa quedó ahí, en lo que no parece haber sido un error del presidente, digo un error consciente, sino más bien parece haber sido una suerte de anuncio del que después retrocedió porque vio que no había espacio para, por suerte, para avanzar en esa política de dar vuelta a la página. Va a ser importante escuchar, por lo menos para nosotros, y suponemos que si estás escuchando el aire virtual de La Retaguardia, si estás a través del aire de la M690, es porque te interesa lo que estamos por escuchar. Y por supuesto van a estar como todos los jueves aquí en este programa desde hace 10 años los sonidos de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hace un ratito, a las 15:30 esta tarde, dieron la tradicional vuelta o las vueltas a la Pirámide de Mayo para luego ir a la sombra. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay un calor casi insoportable, entonces está bueno esa sombra del ceibo. Algún día vamos a contar la historia de ese ceibo que da sombra en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ginora Cortiñas dijo algunas cosas y también vamos a escuchar una entrevista de Paulo Giacobbe a Carlos Loza, que es integrante del Encuentro Militante Cachito Fuckman, a propósito de lo que está ocurriendo en el juicio cuarto tramo de la megacausa ESMA, que la verdad viene bastante lento, tendría que haber terminado ya el año pasado, pero se viene dilatando y vamos a conocer también la situación particular del genocida Ferrari, que está libre y que también ha contribuido a demorar el juicio porque las querellas han presentado nuevas pruebas para intentar que Ferrari llegue a la lectura de la sentencia como estaba antes, digamos, preso, y no en la situación de libertad que está viviendo ahora. Si tenemos tiempo, nos lo vamos a hacer seguramente para escuchar algo de nuestro archivo de Oral y Público de estos 10 años, que tiene que ver con tener cerquita la voz de nuestro compañero Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Víctor está ahí, está peleándola, es un luchador nato en su vida. Pasado muchas que ya le conocemos, esta es dura, pero la está enfrentando, y ante su ausencia forzada de este programa vamos a estar escuchando su voz contando cómo fue que sacó las fotos de la ESMA, que hoy lo hacen para mucha gente un personaje famoso, pero para la gran mayoría de esta sociedad no conoce su historia, esa historia heroica de haber sacado un montón de material de su cautiverio en la ESMA para que hoy sea prueba fundamental del juicio de la ESMA. De todo eso y de algunas cosas más, la va este programa de una hora. Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla dos veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar. Yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era él. Capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe, y ahí le pedí por favor que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez, y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. Siervo de Dios. La Retaguardia. Siervo de Dios. Bueno, después de haber escuchado esta pastillita, tenemos un par de separadores que van a sonar mucho. Ya sonaron el año pasado sobre el cierre de la temporada anterior de Oral y Público, y van a volver a sonar esta temporada del Papa Francisco, ex Bergoglio, cuando declaró como testigo en la megacausa de la ESMA y dio cuenta, entre otras cosas, de sus reuniones con Videla y con Macera. Bueno, como te decía, queremos escuchar algunas opiniones respecto de la sucesión de hechos que desencadenó la declaración del presidente en un acto despidiendo a tropas argentinas que viajaron hacia Chipre, diciendo que había que dar vuelta a la página y que no se podía hacer pagar a los oficiales y suboficiales jóvenes por las inconductas de algunos. El cierre público de esta historia fue el domingo, cuando Alberto Fernández, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, dijo esto. Vamos a escucharlo. La gestión anterior dejó sin responder al menos 120 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 75% de esos casos tienen el plazo de respuesta vencido. Cuando el Estado no responde a algunas de esas peticiones, las consecuencias pueden incluir la pérdida del derecho de defensa, graves perjuicios económicos o una situación de riesgo para la vida e integridad física de alguna víctima sin atender. Llama la atención, además, que la falta de defensa de Estado incluye peticiones presentadas por personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Fuera de ello, no se otorgaron los insumos básicos para el normal funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria. Se incumplió el envío de fondos al equipo argentino de antropología forense, que debió suspender tareas como la identificación de los soldados de Malvinas, la búsqueda de desaparecidos de la dictadura y la colaboración en casos de femicidios, trata de personas o desapariciones actuales. La defensa de los derechos humanos no es la columna vertebral de un gobierno, sino la columna vertebral de la República Argentina en su conjunto. Sin memoria, verdad y justicia, la Argentina no puede ponerse realmente de pie. Vamos a recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Queremos asegurar con celeridad el papel que históricamente le correspondió al Estado en cuanto responsable de las políticas públicas que garantizan el proceso de memoria, verdad y justicia. En el contexto de la Ley Nacional de Sitios de Memoria, queriendo preservar el recuerdo colectivo del horror de la dictadura, vamos a impulsar la creación del espacio de memoria El Campito, en Campo de Mayo, por donde pasaron más de 5.000 víctimas. Bueno, allí escuchábamos entonces los dos minutos y algo del presidente de la Nación en el Congreso, dando cuenta de, bueno, de cómo va a ser su política de derechos humanos, ¿no? Después de lo que había dicho en Campo de Mayo, lo que dijo sonó reparatorio. Pero alcanza con lo que dijo. Nosotros en la nota de opinión que publicamos con Paulo Giacobbe en La Retaguardia, cuyo título llamó mucho la atención, el negacionista menos esperado, decíamos que no iba a alcanzar con las disculpas que vinieron minutos después a través del Twitter del presidente, sino que además había que volver a instalar algunas políticas de gobierno que el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, había dejado absolutamente vaciadas y que hacen que los juicios estén en una situación caótica. Vamos a recibir a Osvaldo Barros. Él es sobreviviente de la ESMA y es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Horario y Público. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Gustosos de escucharte y de recibirte en este programa. Bueno, contanos cómo la ven desde la asociación, cómo han vivido este tema. Ustedes sacaron un comunicado en un momento, pero después pasaron otras cosas y queremos saber cómo la ven ahora. No, nosotros escuchamos esas declaraciones que había hecho en Campo de Mayo con muchísima preocupación. Sacamos un comunicado, bueno, hablando del daño que esas declaraciones iban a generar, diciendo que eran abrumadoras los daños, ¿no? Que eran abrumadores para quienes seguimos sosteniendo durante tantas décadas la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y la reivindicación de nuestros 30.000 compañeros. nos alegra que el presidente haya hecho en su discurso inaugural en el Congreso lo que dijo. Bueno, vamos a ver, estaremos atentos y vigilantes, digamos, que se cumpla todo eso que prometió. Vamos a ver. Es decir, la aceleración de los juicios, en los sitios de memoria, que están bastante desvencijados en general, sin presupuesto, con sus trabajadores, que están por contrato, no son personal de planta permanente, claro, etcétera, etcétera. Lo que también nos preocupa es que no haya un corte, una grieta, digamos, entre las Fuerzas Armadas de ayer y las Fuerzas Armadas de hoy, porque eso ya nos ocurrió durante otros gobiernos anteriores, que decían que, bueno, las Fuerzas Armadas de ahora son nuevas, no tienen integrantes de la época de la dictadura, y después resultó un Milani jefe del ejército, pero bueno, pero más allá de que estas Fuerzas Armadas no tengan en sus miembros de gente que haya actuado durante la dictadura por un problema de edad, son las mismas Fuerzas Armadas de siempre, ¿sí? Porque siguen estudiando y siguen a través de las generaciones, siguen pensando lo mismo, siguen estudiando con los mismos libros, con los mismos profesores. Entonces no hay reconciliación posible, y eso es lo que más nos asusta, lo que más nos preocupa y lo que más nos pone en alerta. Claro. Cuando uno piensa en los juicios por crímenes de lesa humanidad, se ven como postergaciones, bueno, el mismo juicio de la ESMA, después lo vamos a escuchar a Carlitos Loza contar lo que está pasando en la megacausa ESMA ahora, que hay una audiencia cada 15 días cuando ya debería haber terminado el juicio. Ya estaba terminando. Claro. Estaba terminando el juicio. Y sí, eso sí. Se da no solo en la megacausa de la ESMA, se da en muchos otros juicios. ¿Están terminados los juicios? ¿Vamos hacia un final de los juicios? Bueno, claro, esa es otra preocupación. Es decir, nosotros estamos reclamando desde hace mucho el nombramiento de nuevos jueces, nuevos tribunales, porque vos fijate que hay los tribunales que hay acá en la capital, es decir, ESMA, no los tribunales, los juicios que se están desarrollando acá en la capital, ESMA, Vesubio, Orleti, tienen prácticamente los mismos jueces, los tres juicios. O sea, es una barbaridad. Claro. Es imposible que quieran, es imposible que se pueda llevar adelante los juicios de una manera ordenada y lógica, con lo mismo cuando los jueces están ocupados en toda esa cantidad de actividades. Por eso estamos reclamando que se nombre jueces, que se nombren tribunales nuevos, que se formen tribunales nuevos, que se formen normen jueces nuevos para poder llevar adelante los juicios. Y eso es parte también de la impunidad, ¿no es cierto?, de la construcción de la impunidad, es decir, que se lleven los juicios, se lleven cada 15 días. En Vesubio los juicios van cada 15 días y duran una hora y media cada sesión, y eso que recién empezó hace 2 meses, 3 meses, así, y tiene como 300 víctimas. Entonces imagínate que también ese es otro juicio, el de Vesubio, que va para largo, que va a llevar años si no se cambia la lógica esa. Uh-huh. Y en La Plata pasa cosas parecidas, que no hay juicios, no hay tribunales disponibles para, o locales disponibles para desarrollar los juicios, etcétera, etcétera. Es decir, los juicios se van lentificando, digamos, y bueno, eso también producto de la política negacionista del último gobierno, y bueno, esperemos que eso cambie, que ahí sí se dé vuelta la página, digamos, que claro, eso cambie y que realmente se puedan acelerar los juicios y se lleven adelante. Bien, Osvaldo, gracias por este paso por Horario Público. Bueno, gracias a vos, Fernando, y un abrazo grande para Víctor, si nos está escuchando. Ojalá que sí. Hoy vamos a escuchar algo de nuestro archivo, que lo tiene como protagonista, pero bueno, si no, le haremos llegar la grabación para que tenga claros tus saludos. Un abrazo grande. De acuerdo. Adiós, gracias. Hemos charlado con Osvaldo Barros, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Compartió cautiverio en la ESMA con Víctor Basterra, por eso ese cariño tan particular y esa preocupación que todos y todas quienes lo conocemos tenemos por el estado de salud de Víctor. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. Nuestras causas. Llegara su hijo Héctor. En la misma audiencia, Sergio Sachbaum, hermano del militante desaparecido de la organización comunista Poder Obrero, sobre las consecuencias en la familia por la desaparición de Saúl, expresó: yo estaba desequilibrado, mi madre internada en una clínica con un cuadro psicótico y mi padre con una gran depresión. Sin duda, de esta querella afirmamos con ellos y con ellas que la única respuesta posible que el Estado debe dar, repitiendo lo expresado por Elsa, es que nos digan qué pasó con ellos y dónde están. Es por todo esto que expresamos hasta aquí, es que vamos a reiterar una vez más que las prácticas genocidas impunes se perpetúan. Y esa impunidad es para los perpetradores necesaria tanto para evadir las consecuencias legales y sociales de los actos cometidos, como así también facilitadora y posibilitadora de los futuros actos a cometer por parte del mismo Estado. Es lo que posibilita la perpetuación de la práctica genocida. Esto que estamos escuchando es parte del alegato del colectivo Justicia Ya en el juicio que se está llevando adelante, que por supuesto, si está en instancia de alegatos, está cerca de la lectura del veredicto por los crímenes cometidos en Brigada de San, en lo que se conoce como el juicio Brigada de San Justo. Y a la mujer que estábamos escuchando allí es a Pía Garralda, que es abogada, justamente una de las abogadas del colectivo colectivo Justicia Ya. La tenemos en línea, queremos sumar su opinión, vamos a hablar del juicio, pero también queremos sumar su opinión, como tuvimos la de Osvaldo Barros recién, respecto de lo que ha ocurrido en estas semanas en torno de las declaraciones del presidente. Primero te damos la bienvenida, Pía, gracias por estar aquí en Horario Público en Radio La Retaguardia. ¿Cómo va? Bueno, en un instante vamos a recuperar la comunicación con Pía Garralda, abogada del colectivo Justicia Ya, que nos va a poder dar cuenta no solo de este juicio que está llegando a su final, sino también de la opinión respecto de los dichos del presidente. Es interesante sumar esta opinión porque nos parece que, bueno, que sin dudas todas las opiniones que podamos sumar respecto de lo que ha dicho el presidente van a servir a generar una opinión propia, ¿no? Nos parece que lo que hubo fue mucha defensa o crítica automática, más bien vinculado a lo partidario, y en los dos casos, ¿no? Digo, tanto en opositores como en oficialistas, y nosotros queremos ir un poco más allá de eso también. A ver, ahora sí creo que la tenemos a Pía Garralda en línea. ¿Cómo estás, Pía? Bienvenida. Bien, bien. Bueno, gracias por estar acompañándonos en esta jornada de Horario Público, en este primer programa en vivo del año 2020. Bueno, contanos primero, antes de meternos en el juicio, que recién escuchamos parte de tu alegato, del alegato de Justicia Allá, que te tuvo como una de las protagonistas, contanos alguna opinión respecto de todo lo que sucedió alrededor de las declaraciones del presidente. Bueno, nosotros justamente aprovechamos el alegato de del juicio contra los genocidas, la Brigada de San Justo, también como para expresar nuestro descontento como organismos independientes del Estado y sus gobiernos, porque entendemos que tiene una significación muy especial lo que dijo el presidente Fernández justamente en Campo de Mayo, porque bueno, llama a dar vuelta a la página cuando bueno, denunciamos una y otra vez la impunidad que existe respecto de las condenas a los genocidas. No nos cansamos de decir en todos los juicios en los que participamos que hay un promedio de un genocida y medio, digamos, condenado por cada centro clandestino de detención. Claro. Teniendo en cuenta que fueron más de 600 centros clandestinos de detención. Con lo cual la impunidad es absoluta, es casi absoluta. Si a ello le sumamos la cantidad de domiciliarias, la cantidad de genocidas que ni siquiera están procesados o con sin condena firme, la cantidad de hijos e hijas que todavía el Estado no ha recuperado, que esto tiene que ver con la no apertura de los archivos del Estado y de la Iglesia Católica, con lo cual repudiamos fuertemente y además es muy importante y lo denunciamos en el día de los alegatos, que no se trató de inconductas, es una nueva teoría de los dos demonios, de los excesos. Lo que ocurrió en Argentina entre el 76, previamente, digamos, porque el genocidio no comenzó de un día para otro, sino que se gestó previamente bajo el gobierno de Isabel de Perón y bajo el gobierno de Perón, y continuó posteriormente, fue un genocidio. Y la, digamos, la contundencia política que tiene de reconocer que en Argentina existió un genocidio en la última dictadura cívico-militar eclesiástica es entender que el Estado reconozca que lo que el Estado cometió es un delito que consiste en eliminar a un sector determinado de la sociedad, un grupo nacional, que era un grupo militante de diferentes sectores, estudiantiles, gremiales, inclusive hasta religiosos, que tenían como por finalidad modificar las condiciones sociales y contribuir a este tipo de sociedad. Con lo cual, reconocer eso, y en este caso el presidente Fernández, negar que lo que hubo en Argentina fue un genocidio, es una nueva teoría de los dos demonios que rechazamos de plano los organismos de derechos humanos que nos hemos mantenido de manera independiente desde nuestra conformación hasta acá, y lo seguiremos haciendo porque es central, porque entendemos que la defensa de los derechos humanos tiene que ver con no ser parte del Estado, porque justamente es al Estado a quien le reclamamos el resarcimiento, la lucha contra la impunidad y demás. Claro. Ustedes alegaron recientemente en el juicio por los crímenes cometidos en Brigada de San Justo, pidieron allí condenas por genocidio. Exactamente, sí. Como te explicaba, bueno, que tiene que ver con estos dichos del presidente, volvimos a solicitar desde la querella de justicia ya de La Plata la condena, pedimos prisión perpetua para todos, para los 18 genocidas imputados en este debate, entre ellos hay agentes de la policía bonaerense, del destacamento de inteligencia 101, hay dos civiles, Smart y Torino, que eran parte del gobierno provincial en ese momento, un médico Vidal, que estuvo presente en las sesiones de tortura, firmó certificados de nacimiento irregulares. Solicitamos que la prisión perpetua para todos los genocidas por el delito de genocidio. Solicitamos que se aplique la convención de la cual, bueno, nuestro país adhiere desde el año 56. Bueno, y es todo un debate porque no forma parte de nuestro Código Penal, no es el único delito que no forma parte de nuestro Código Penal, y tenemos como antecedente reciente también a pedido de nuestra querella en el año 2015, en el juicio que se llevó a cabo contra los genocidas de la Fuerza de Tareas número 5, la Prefectura, la Armada, donde fue el primer fallo que logramos que se condene aplicando la convención y se condene por el delito internacional de genocidio. Recordemos que anteriormente las sentencias habían sido en complicidad con el genocidio, lo cual nosotros planteábamos que si los represores son cómplices, ¿quiénes son los autores del genocidio, digamos? Claro. Y el primer fallo de Checolás, que se condenó en el marco del genocidio. Fue, una lucha que comenzó en el 2006 con esa sentencia, que no fue menor, pero bueno, logramos una condena por el delito internacional de genocidio. Esperamos que en este juicio se dé el mismo resultado, producto de, bueno, obviamente la lucha principalmente de los sobrevivientes, familiares y los organismos. Y más allá de lo que esperan y por eso pidieron esas penas y en ese marco, ¿qué crees que puede pasar? Te pregunto esto más que nada teniendo como antecedentes que las últimas condenas o las últimas sentencias en diferentes juicios en todo el país se ha visto como una baja en las penas, además de que muchos se van directamente a domiciliaria o se van en algunos casos a sus casas porque ya cumplieron la pena de prisión preventiva. Mira, está bueno lo que decís porque está bueno que se sepa que la mayoría de los genocidas de este juicio está con prisión domiciliaria. Claro. Y algunos no tienen condena, con lo cual va a ser muy importante que la condena sea elevada por esto que vos decís. Realmente es una incógnita porque este juicio realmente ha sido muy contundente. Nosotras, que hemos participado, nosotros y nosotras, de varios juicios ya, realmente ha sido como muy significativo el nivel de tortura, los delitos sexuales, realmente ha sido muy contundente, hay muchísimos sobrevivientes que han podido valiosamente dar su testimonio, con lo cual hay muchísima prueba como para que se condene a todos los genocidas. Pero bueno, eso va a depender de la valoración de los jueces. El tribunal lo componen dos jueces que aplicaron el 2x1 en el año 2009 en un fallo en Mar del Plata, es decir, tenemos ese antecedente. Otro de los jueces, el juez Vega, absolvió al genocida Pomares de la CNU en el fallo, en el juicio del año pasado contra la CNU de La Plata. Es decir, sentencia sentencia que está anulada en una... Sentencia que la Cámara anuló su absolución y ahora tienen que dictar nuevas sentencias, se lo recordamos en los alegatos. Claro. Con lo cual, realmente tenemos mucha expectativa porque realmente hemos hecho un esfuerzo enorme para demostrar la responsabilidad de cada uno de los genocidas, como funcionario, parte de la fuerza, como funcionario, como médico, de la policía, en cada caso particular. Realmente va a ser muy difícil que no condene o que haya absoluciones porque este juicio ha sido muy largo y muy contundente en ese sentido, en el hecho de hay muchísimos sobrevivientes que es la prueba fundamental en estos juicios que han podido dar su testimonio. Va a ser muy difícil refutar esta situación. ¿Estamos en alegatos de la defensa, de las defensas ya? Exactamente, el miércoles que viene, el miércoles 11, comienza la defensa oficial a presentar su alegato. ¿Y utilizarán la instancia del alegato para demorar la sentencia, como ha ocurrido en otros juicios? Esperemos que no, al menos no hemos tenido esa experiencia acá en La Plata, no suelen ser muy largos los alegatos de la defensa. Sí, digamos, la cuestión particular de que los defensores oficiales que deberían realizar una defensa meramente técnica, termina haciendo una defensa hasta ideológica de los genocidas. Eso sí, es un dato de color siempre, pero no suelen ser largos los alegatos, por suerte. Pía, te agradecemos este paso por el público. Muchas gracias. Hemos charlado con Pía Garralda, ella es una de las abogadas del colectivo Justicia Ya en La Plata. Colectivo Justicia Ya es una suerte de unificación de una parte de las querellas, un grupo de querellas que actúa en diferentes juicios con los mismos abogados y la misma estrategia judicial y política. Pía nos ha contado lo que está pasando en el juicio por los crímenes cometidos en la brigada de San Justo. A ver, que no me voy a aguantar hasta el último bloque del programa, que es cuando habitualmente escuchamos los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ya mismo quiero saber qué dijo Nora Cortiñas sobre los juicios hoy cuando intervino en la plaza. Solo que les pido que vayan a los juicios que todavía hay, porque como hay intención de... no es mala intención, yo soy buena hoy, pero quieren terminar con los juicios, hay muchas voces, mejor terminan los juicios, vivimos tranquilos, y los que tienen desaparecido darán vuelta a la página, seguramente, pero de acá, de este espacio, no se da vuelta a la página y no se perdona ningún militar que no sea. Acá no hay olvido y no hay perdón y no hay reconciliación, para nada. Ni para nuestros hijos, hijos del tiempo del terrorismo Estado, ni para los tiempos del gatillo fácil, que tenemos también 40 años de gatillo fácil. Entonces acá se sigue trabajando por la verdad, por la justicia y por la memoria. Y todos tenemos el compromiso, no obligación, compromiso de seguir buscando toda la justicia y toda la verdad. Así que de acá marchamos. Para eso tenemos que seguir trabajando, empujando los juicios, empujando, no al silencio, no callar, todo hay que denunciarlo como corresponde. Bueno, allí entonces lo que decía Nora Cortiñas a propósito de los juicios hoy en la ronda de las Madres de la Línea Fundadora. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contándonos. Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, también de la ronda de las madres el día de hoy vamos a escuchar a Carlitos Loza, también sobreviviente de la ESMA y parte del encuentro militante Cachito Fuchman, hablando con Paulo Giacobbe acerca de la mega causa de la ESMA y de los juicios en general. Estamos siguiendo, como en todo el país, los juicios que se continúan desarrollando correspondiente al genocidio que se produjo en la Argentina. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Py, se están desarrollando juicios como el de Vesubio y el juicio de la ESMA, que está a punto de terminar, faltan muy poquitas audiencias, prácticamente ya es el final. Sin embargo, los jueces se han tomado su tiempo, han decidido realizar audiencias cada vez más espaciadas, cada 15 días, que es lo que nos venimos a enterar el día lunes en la audiencia de ESMA, y esto dilata los juicios, impide que se desarrollen otros procesos y son una garantía de impunidad, ¿no? Mientras tanto, algunos jueces, algunos tribunales están concediendo las prisiones domiciliarias, y en el caso de la EMA más específicamente hay un represor, un genocida, que está liberado de esto y sin embargo sigue el proceso. Lo que puede pasar con esto, a pesar de que presentamos un recurso a la Corte Suprema para que revoque esa domiciliaria, esa liberación, mejor dicho, del represor Ferrari, lo que estamos queriendo es que los juicios continúen, que tengan exclusividad los jueces para tratar los juicios, que son bastante extensos, y no que se fragmenten innecesariamente y que, en definitiva, tarda muchísimo tiempo. Este juicio ya tenía que haber terminado en diciembre. ¿Cómo es esto del represor Ferrari? Ferrari, a instancias de su abogado defensor, consiguió que un tribunal lo dejara en libertad, ni siquiera con prisión domiciliaria, estaba detenido. Y mientras tanto, hicimos las apelaciones, la fiscalía también, y ahora lo tiene la Corte Suprema de Justicia desde el mes de noviembre. Lo que queremos es un pronunciamiento inmediato que derogue esa liberación que le habían dado, como también pasó un hecho positivo, ¿no? Quiso extender este abogado defensor, Fanego, la liberación para los otros tres defendidos que están en las mismas condiciones que Ferrari, y esta semana la Corte Suprema falló en contra de eso, o sea que los mantiene en prisión, como corresponde, y mientras tanto se desarrolla el juicio hasta que tengamos la tendencia. Bueno, eso es lo que queremos revertir de Ferrari, ¿no? ¿Y el juicio había finalizado en diciembre, y después cuándo continuó este año? Se paró en diciembre, a principios de diciembre, y continuó el 18 de febrero por un problema físico que había tenido el abogado defensor, cosa de que si al defensor le pasa algo no sabemos cómo no van a continuar los juicios, pero el tribunal había decidido que siguiera defendiendo a los represores el abogado oficial, el defensor oficial. Escuches las voces que escuches, sean en lo partidario opositores al gobierno de Alberto Fernández o sean fervorosos defensores del gobierno del Frente de Todos, y estén alrededor de los juicios, hay preocupación. Es casi inevitable no estar preocupado por lo que está pasando con los juicios por crímenes de lesa humanidad. Vamos a escuchar ahora el último audio de la ronda de las Madres de la Plaza de Mayo, de la línea fundadora del día de hoy. Vamos a escuchar las semblanzas. Vos sabés que allí suelen leerse los recordatorios para compañeros y compañeras que están desaparecidos y desaparecidas. Adriana Leiva trajo estos recordatorios preparados por Mirta Baravalle, madre y abuela de Plaza de Mayo. Bueno, como todos los jueves, Mirta mandó dos recordatorios que fueron publicados en distintos años. Y también Mirta Baravalle y Elia Espen mandan muchos abrazos. No están pudiendo venir, pero mandan abrazos. Eduardo Raúl Mervilá. Este recordatorio es del año 2006, se publicó. Eduardo Raúl Mervilá. Secuestrado y desaparecido el 14 de septiembre de 1976. Visto en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Estás presente junto a todos los que compartimos tu vida. Recordamos siempre tu gran sensibilidad, convicción y valentía. No olvidamos. No aceptamos la impunidad, exigimos juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado. Tu compañera, tus hijos, tu hermano, familiares, amigos y compañeros de lucha. Eduardo Raúl Marvilá. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Este recordatorio fue publicado en el año 2005. La Plata, 22 de diciembre de 1976. Delia García. Amaba el mar, el cielo, las plantas, jugar a las cartas con sus amigos. Adoraba a su verita. Los genocidas le dieron la voz de alto. Corrió para defender la vida de Anita y de sus seres queridos. La bala asesina detuvo sus piernas, la de remate su cuerpo, pero nunca jamás su pasión por lo justo y equitativo. Presentes su hija Ana Victoria, sus hermanos, sobrinos, familiares, compañeros y amigos. Delia García, presente. Delia García, presente. Delia García, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, imposible no emocionarse con algunos de los recordatorios que rescata Mirta Baravalle para que Adriana Leiva lea en la ronda de las madres, en ausencia de Mirta, que no está pudiendo ir por razones de salud, al igual que Elia Espen. El bloque final de Oral y Público va a estar íntegramente dedicado a nuestro archivo. Paulo rescató del arcón donde están todos los audios de Oral y Público un momento muy particular que compartimos con Eugenia Otero al aire de este programa junto a nuestro compañero Víctor Basterra. Fue un programa en el que decidimos entrevistarlo, digamos, ¿no? Acostumbrados a su participación, ese día dijimos: vamos a entrevistar a Víctor como entrevistamos a otros y otras sobrevivientes para que cuenten lo central de su historia. Lo central de la historia de Víctor es todo lo que hizo para, en las peores condiciones de su cautiverio dentro de la ESMA, haber tenido esa instancia de arrojo heroico que posibilita que haya sacado tantas pruebas que sirvieron durante todos estos años para que los juicios sean mucho más grandes que en cualquier otra causa. El testimonio de Víctor es fundamental en la mega causa de la ESMA. Y vos fíjate cómo arranca en este audio. Arranca diciendo que no sabe si hoy haría lo que hizo. Por supuesto que no le creemos. Suponemos, estamos seguros que en las mismas circunstancias Basterra volvería a hacer lo que hizo, aunque aquí nos diga lo contrario. Si las volvería a hacer, ¿no? O sea, a esta altura del partido no, ¿no? ¿Qué pero cosas? Sí, es así. ¿Qué cosas hiciste y no volverías a hacer? Y yo no sé si volvería a robarme una llave de inteligencia, entrar en inteligencia, sacar sí. Un montón de fotos de ahí adentro, robar una carpeta, sacarla en el laboratorio, estar hasta las 4 de la mañana, sentir un ruido en la puerta, volver la carpeta exactamente en el mismo lugar y en la misma disposición que estaba, cerrar la puerta, guardar la llave y ir a mirar a ver si había venido alguien. Yo estaba en un centro clandestino, donde estaba un montón de milicos ahí dando vueltas, y era muy peligroso eso. Así conseguiste las fotos que forman parte de lo que todo el mundo que conoce la historia la conoce como las fotos de Basterra, pero me estoy refiriendo en este caso a las fotos que vos no cliqueaste, que vos no registraste, sino que sacaste, rescataste de la ESMA, sacadas por otros. ¿Eso que estás contando ahora es justamente esa parte? No. Eso fue los listados. Lamentablemente eso, la mayor parte de esos listados se perdieron en la justicia militar.

Después, ¿Te sacaron eso? ¿Te llevaban en un auto? Me llevó en un auto, el tipo que me llevaba, un tal Ariel, con la pistola debajo de la pierna. Yo salí con anteojitos, con una especie de tabique. Y después, me trasladó hasta La Plata y estuve con mi familia 2 horas. Y regresé al lugar. Era como, por un lado, la gente, a mí yo sentía que no solamente, no era una cuestión de humanidad, sino que era una cuestión de, ves, ahora conocemos dónde está tu mujer, tus hijas, tu hija, tu madre. O sea, yo notaba eso, era bastante... Era para ellos ampliar el control. Claro, no era... una cuestión humanitaria, ni aquello, eso no les importaba un carajo, eso. Uh-huh. Y bueno, uno en esas salidas, era, por un lado era una alegría, por otro lado una nerviosidad bastante agudizada. Qué groso. Una y mil veces escucho esta historia y digo, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos podido hacer lo que él hizo en la misma circunstancia? ¿Cuántos? Bueno, sus propios compañeros dicen de él que tuvo más agallas que en cualquiera de los otros. Y no es que los otros no hayan tenido agallas. Es que él tuvo tanto, pero tanto arrojo, sabiendo leer que lo que estaba rescatando de ese lugar tan oscuro y tenebroso iba a ser la mejor manera de venganza, que se merece mil y un homenajes. Abrazo grande, nos sumamos a ese saludo de Osvaldo Barros. Sabemos que vos, que nos estás escuchando, también te sumas a ese saludo para Basterra y esa fuerza enorme para que salga adelante en este momento complicado que le toca transitar de salud. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Ya estamos en carrera de nuevo. Ya estamos en vivo otra vez haciendo oral y público, gracias a todas las radios compañeras y amigas, la veintena de radios amorosas que nos reciben en este formato de oral y público en sus programaciones y nos prestan su aire, nosotros plenamente orgullosos de ser parte del aire de esas radios. Y nos encontramos la semana que viene en esta 10ª temporada de oral y público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.